Bien, estamos ahora en comunicación con Pablo Bucetti, presidente de la Cooperativa de Trabajo Ecomedios de Bahía Blanca y secretario de la Federación FADICRA. Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, Basilio, buen día, Guillermo y toda la audiencia de Lancaster. Bien, perdón, recién te presenté Bucetti en la vorágine. Bucetti, te pido disculpas. Yo voy a La Rioja también y bueno, es complicado. Te pido disculpas, Pablo Bucetti. No, es que tengo que aclararlo. Si sí. El operador pudiera darme un poquito más de retorno. Sí, sí, ahí está. Bien. Pablo, ¿estás en Bahía Blanca en este momento? Exactamente, mi lugar de residencia cuando no estoy viajando. Sí, sí, porque hace añares, cuando era niño, fui por allá. ¿Qué tal es Bahía Blanca? ¿Cómo? Que para entrar en contexto, te pregunto, estás en Bahía Blanca, hace muchísimos años estuve en Bahía Blanca, no tengo muchos recuerdos de Bahía Blanca. ¿Qué tal es Bahía Blanca? Contanos en 30 segundos, en un minuto, cómo es la ciudad, cómo... Una ciudad bastante extendida, tiene 310.000 habitantes, 320.000, sí, según las distintas versiones. Sí. El INDEC dictaminó en 2010 que éramos 310.000. Es una ciudad no deja de ser parte de la historia unitario federales de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Jugando siempre para el lado de los unitarios, de aquellos que toda la historia argentina miraron los intereses primero de Europa, bueno, siempre de los intereses de los distintos imperios, ¿no? Claro. ¿Por qué digo esto? Porque Bahía Blanca posee el único o el mayor puerto de aguas profundas que tiene nuestro país. Uh-huh. Tiene un calado natural de 50, 60 pies. Claro. Con muy poco dragado pueden ingresar buques de gran porte. Y todo el puerto de Bahía Blanca está en manos de distintas empresas multinacionales. Por un lado, las empresas que comercializan, según un autor estadounidense, trafican granos, que son Bungibor, que son Cargill, claro, que están, digamos, apostadas en un sector del puerto de Ingeniero Guaite. Y del otro lado del sector está la industria petroquímica, que según las publicidades que en otras épocas hacían, es la planta petroquímica más grande, ellos decían, de Sudamérica. Nosotros creemos que en Brasil debe haber algunas más grandes, pero bueno, en definitiva es una ciudad que ostenta un alto PBI, pero que sus habitantes no viven ese derroche, porque está justamente las utilidades son para las multinacionales, no, claro, para la ciudadanía, ¿no? Bueno. Bueno, eso es una rápida presentación está de Bahía Blanca. Esto está reflejado en que el gremio que más afiliados tiene no es ni el gremio de los trabajadores petroquímicos ni los trabajadores de la construcción, sino que es el gremio mercantil. Claro. Es decir, empleados de comercio, reúne la mayor cantidad de trabajadores afiliados en nuestra ciudad. Con lo cual, bueno, esto da las claras cómo es el perfil productivo hacia adentro de la ciudad, pese a que es una ciudad cuya economía impacta en la balanza comercial externa de Argentina por las exportaciones a las que yo hacía mención. Así es. Pablo, te quería hacer una pregunta, ya entrando al tema del cooperativismo. ¿Por qué la apuesta, o por qué deberían apostar al cooperativismo como un modo de organización los trabajadores de prensa, si se quiere? Bien, un poco para compartir con la audiencia que ya hicieron alguna mención en el programa. Hace un par de semanas atrás tuve la oportunidad de estar en Catamarca en una actividad que se llevó adelante en el Banco Credicop, que es un poco la casa del cooperativismo, por cuanto es un banco cooperativo. Y en esa actividad pudimos compartir con un grupo de comunicadores y de actores de la comunidad de Catamarca esta mirada del cooperativismo. Más que, digamos, en un plano mayor que lo que es el cooperativismo en la comunicación, en realidad nosotros estamos convencidos que el cooperativismo de trabajo nos permite organizarnos a los trabajadores de una manera que nos permite a las personas tener mayores niveles de realización. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de una cooperativa, como empresa social, los trabajadores tienen más libertad para asociarse, más libertad para trabajar, más libertad para vincularse solidariamente. En una cooperativa, y estamos hablando de una empresa social, ¿no? Es decir, una empresa que puede producir de la misma manera que produce una pyme, de la misma manera que produce cualquier tipo de empresa, ¿no? Las relaciones entre las personas tienen mayores posibilidades. Después hay que ver si cada grupo lo logra plasmar, ¿no? Pero tiene mayor posibilidades de realización y estas libertades que yo planteaba, básicamente porque la empresa se desarrolla en un ámbito democrático. Piensen ustedes que la primera voluntad de los asociados cuando constituyen una cooperativa, y que eso queda plasmado en un acta, en el acta constitutiva de la cooperativa, se realiza en un acto donde cada trabajador tiene un voto. No importa su calificación, no importa su trayectoria, no importa, que sí después importan a la hora de plasmar el proyecto productivo. O sea que evidentemente, discúlpame, es un modo organizativo que va más allá de la articulación en el negocio, que tiene que ver también con un modo... ¿Y cómo a nivel del Estado, digamos, se fomenta el cooperativismo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el ámbito en el que se desarrolla el cooperativismo? Dentro del mundo capitalista. Claro. Con lo cual, las condiciones objetivas en las que se desarrolla el cooperativismo no son las mejores. Uh-huh. Porque si fuera un sistema con una matriz solidaria, el cooperativismo sería el pez en su necesaria agua. Pero bueno, el pH del capitalismo no es el cooperativismo para desarrollar el cooperativismo. Uh-huh. Entonces, por eso es que se hace muy muy importante, trascendental, el rol del Estado en este sentido, para que con sus políticas públicas a nivel nacional, en lo macro, a nivel provincial y a nivel municipal, apoyen el cooperativismo. Sí. Y esto digo en relación a lo que vamos a estar viviendo mañana en el acto eleccionario. Digamos, tenemos también los argentinos la oportunidad de expresar nuestra voluntad y de decir, bueno, hasta dónde nos conviene tal o cual política. Sí. Digamos que si desde el Estado Nacional no hay políticas activas que favorezcan el cooperativismo, las cooperativas estamos en un problema. Claro. Y bueno, les puedo compartir que hoy el cooperativismo a nivel nacional está en serios problemas, por cuanto no hay políticas activas, no solo de promoción, las condiciones para poder sacar una matrícula hoy en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social no son las mejores, pero tampoco hay gran apoyo por parte de lo que es el Ministerio de Agroindustria o el Ministerio de Trabajo. Los apoyos se retasean. A nivel provincial me consta que en Catamarca hay una voluntad política de favorecer, he tenido una reunión con Alexis Rizzo en Catamarca en las dos oportunidades que estuve, y bueno, pudieron compartirme cuáles son las acciones que llevan adelante, y bueno, y uno visualiza realmente que hay un apoyo por cuanto se ha permitido que se regularicen varias cooperativas, algunas que tenían algunas dificultades en su proyecto productivo, se les ha permitido normalizar. Entonces, bueno, ¿Pablo? Ahí es donde uno dice, bueno, está bueno, por cuando uno tiene ese contexto favorable. Sí. Lo vuelvo a decir, tiene que ver con la posibilidad de que los trabajadores organizados de una manera horizontal se puedan realizar, porque en definitiva la vida que tenemos para vivir tiene un gran objetivo, que es la felicidad del hombre, ¿no? Claro. Y como comunidad, Pablo, lo que tenemos es que trazar la felicidad del pueblo. Está bien. Te pregunto porque el tiempo pasa volando y la entrevista pasa volando. Te quería hacer una reflexión, como una pregunta o tu mirada con respecto a esto, porque generalmente cuando, por ejemplo, hay una empresa que está en una situación complicada, ¿no es cierto? Dicen, a ver, los empleados se hicieron cargo y van a mano a una cooperativa. Y hay una mirada, me parece, social de una cuestión de menor jerarquía, ¿no? Que lo importante es la empresa, ¿no es cierto? La gran empresa, etcétera, etcétera. Y cuando sucede una situación desfavorable, terrible, que la empresa entra en bancarrota o hay problemas financieros y desaparece el dueño, etcétera, la gente se agrupa y forma una cooperativa. Pero está como la mirada, me parece que ahí es como de menor jerarquía, hay falta mucho realmente trabajar en esta cuestión de concientizar a la gente de que el cooperativismo es una herramienta interesante de asociación para el progreso económico, y que puede ser exitosa, ¿eh? Claro, y que puede ser exitosa. ¿Coincidís con esto? Totalmente, Basilio, Guillermo. Esto digo, los catamarqueños y las catamarqueñas tienen que creer en ellos mismos. No tienen que dejarse llevar por los cantos de sirena, porque, a ver, ¿quién es esta construcción de sentido común que ustedes manifiestan y que yo adhiero, porque me encuentro en distintas geografías del país con esta mirada de algunos hasta este de pobre, bueno, pobrecitos, se tuvieron que hacer cargo de la empresa, pero bueno, ¿de dónde se construye este sentido común? Desde los propios medios de comunicación, que digamos son parte de un sistema de reproducción ideológica que apunta a consolidar un sistema económico, ¿no? Entonces los catamarqueños, las catamarqueñas tienen que creer en sí mismos y tienen que creer en esta posibilidad de organizarse en cooperativas, tanto para este mensaje es más para los más jóvenes que digamos hoy están empezando como a querer recorrer su propia expresión laboral, su propio desarrollo en el empleo, de que crean en el cooperativismo como una forma de organizarse. Y que vuelvo a decir, digo, hoy en la Dirección Provincial de Cooperativas hay un acompañamiento y un ámbito favorable para esto. Hay un banco en Catamarca, que es el Banco Credicorp, que tiene también una comisión de asociados que tiene una mirada también atenta a este tema. Un poco para la gente común que está escuchando la radio, porque por ahí me imagino que quien quiere armar o quiere armar su empresa dice, bueno, tiene una mirada, no sé, en cuanto a la información sobre el cooperativismo, si la gente común, ¿qué debería hacer un grupo de personas que se quiere asociar? ¿Cuál sería el primer paso para obtener información o para que lo puedan asesorar sobre el tema? Si podrías darle algo. Bueno, por ejemplo, eso, se pueden dirigir a la Dirección de Cooperativas Provincial. No sé, en este momento no tengo en mente la página, digamos, donde pueda disponer de... Sí, después la damos, bueno, sí. La podemos averiguar en un ratito, sí, y sí, la paso por mensaje para que ustedes la compartan con la audiencia. También digo, dirigirse en el Banco Credicorp, he tenido relación con el gerente, con Nicolás Vera, o bien con Juan José Sánchez de la Comisión de Asociados. Hay cooperativas en funcionamiento en Catamarca, digo, que ese también es un punto fundamental. Nadie se salva solo, y por eso las cooperativas son también una expresión solidaria de esta afirmación, y ninguna cooperativa se salva sola. Eso también es sumamente importante, que quienes piensen en conformarse en cooperativas ya lo hagan haciendo parte de un movimiento cooperativo, que es el que te contiene, que te da fuerza en los momentos más difíciles. Bien. Y el que también te alienta en los momentos en que las cosas van marchando. Bueno, Pablo, realmente interesante lo que nos estás diciendo, y bueno, y que tomemos conciencia de que hay distintas formas de poder precisamente asociarnos y poder hacer cosas interesantes, y bueno, y también generar ingresos y vivir felizmente, porque esa es la realidad, ¿no? Porque, claro, generalmente se piensa que en determinadas actividades todo se hace por el aire, nada más, y no, y en realidad la gente debe vivir de lo que hace, que eso es lo que debería, lo que corresponde, y lo que está bueno. Exacto. Bueno, estamos en Catamarca con Daniel Nieva, con el profesor Daniel Nieva, también con Roberto Lima, trabajando con Eva Pianetti. Estamos trabajando en la conformación de una cooperativa de comunicación. Bien. Desde nuestra federación, que es la Federación de los Medios Cooperativos, FADICRA, estamos asociando en las provincias en las que hay cooperativas de comunicación, seguimos asociando cooperativas, y donde no las hay, como es en el caso de Catamarca o de Santiago del Estero, estamos trabajando en la conformación de una cooperativa donde los trabajadores y prensa puedan encontrar estas condiciones subjetivas y objetivas para su desarrollo personal. Y bueno, esto que volvemos a repetir, porque a veces parece que lo perdemos en el camino, que es un espacio para desarrollarse con felicidad. Bien. Bueno, Pablo, te mandamos un saludo, feliz fin de semana, y bueno, y mañana votás, ¿no? Ahí en Bahía Blanca. Estamos depositando el voto para... Muy bien. La construcción de una unidad popular. Muy bien, qué lindo que podamos votar. Bueno, te mando un abrazo grande. Saludos, Pablo. Saludos. Muy agradecido por este espacio, y un saludo muy grande a toda la audiencia bien. De Catamarca. Y cuando vengas por Catamarca, avísanos, ¿eh? Claro que sí, con muchísimo gusto nos encontraremos. Basilio, Guillermo, ha sido un gusto conocerlos en aquella oportunidad. Sí, sí. ¿Vos sos periodista, Pablo? Yo me defino como comunicador porque no estudié periodismo, pero bueno, estuve 4 años trabajando en una radio comunitaria en Aires, bien. En la zona de lo que se conoce como Fuerte Apache, Ajá. y llevo 17 años en el periódico Ecodías y en otros proyectos bien. De comunicación, así que me he ido haciendo en la vida, en la calle, bueno, y alguna cosa hemos estudiado también, pero no periodismo. Bien, bien, no, porque tenés una energía así cuando hablás y todo, desparramás mucho optimismo y demás, está muy bueno realmente, seguí así, te felicito, Pablo, ¿eh? Bueno, que estés bien, ¿eh? Feliz fin de semana. Un abrazo grande para todos. Chao, hasta luego. Bueno, Pablo Bucetti, secretario de la Federación FEDICRA, que es la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, ¿viste? Cuando dicen la publicidad y dicen al final las indicaciones, no, porque es largo el nombre, a eso me refiero, FADICRA. FADICRA. Qué bien, porque el hombre, bueno, no desmitifica todo esto del cooperativismo, de que es para la gente pobrecita, la empresa se fundió y armaron una cooperativa, y en realidad la cooperativa debería ser un instrumento para que la gente pueda ser feliz y realizarse, ¿no? Sí, además lo interesante, más allá de toda la oportunidad que brinda el cooperativismo, de pensar, por lo menos para mí, es que cierto modo de organización genera un tipo de subjetividad, ¿no? Claro. Entonces, para el sistema capitalista no es bueno la asociación, sino que más bien que los individuos se manejen de manera personal o individual, para ser un poco, voy a ser un poco redundante en esto, porque entonces genera un modo de subjetividad, un modo de pensar las cosas. Bien. Sí. Estamos en vivo, 10:06, enseguida está con nosotros Santiago Perelló Durán. Rajoy aplica el artículo 155, cese de Puigdemont y de todos los consejeros en Cataluña. Esto está pasando en este momento en Cataluña, no en España, en Cataluña. Bueno, bueno, seguimos. Ancasti, inicio de espacio publicitario. Elecciones 2017. Este domingo Catamarca elige Legislativas 2017. Y Radio Ancasti es tu mejor elección. A las 8, la apertura con Mario La Placa. Desde las 13, el resumen con Alejandra Alarcón. Y a partir de las 17, el cierre de votación y análisis con Mario Carreño, Mariana Ventrice y Daniel Costello. Todo el día, en las elecciones legislativas 2017, el equipo líder en noticias trabaja para vos. Radio Alcasti. Somos información. Unilever presenta Live Open, el nuevo repelente para mosquitos, para vivir al aire libre, libre. Libre para entrar y salir de la pileta y que lo único que te piquen sean unas ganas bárbaras de comerte una picada. Llegó Live Open, 10 horas de protección imbatible contra mosquitos y resistente al agua para vivir al aire libre, libre. ¿Estás seguro que estás pagando el mejor precio final? Cotiza el seguro de tu auto en la caja y comprobalo. Llámanos al 0800-333-2252 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales y disfrutá del mejor seguro, el de la caja. Caja de Seguros S.A. Piroi 957, Código Postal 1414 CABA, CUI 3066-3205-621, número de inscripción 501, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar. Este mes de la madre, elegí hacerla feliz y dejala subir todas esas fotos que a vos te dan vergüenza. Llegó Plan Canje de Movistar, trae un cel usado como parte de pago y regálale uno nuevo. Seas de Movistar o de la compañía que seas y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar, elegí todo. Conseguilo en Contratel, agente oficial Movistar. Rivadavia 551. Plan canje válido hasta el 31 del 10 de 2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Con más de 50 años, Sanatorio Pasteur. En el Sanatorio Pasteur te ofrecemos las modernas y totalmente equipadas habitaciones VIP con un servicio exclusivo. Habitaciones climatizadas, con camas con control electrónico, baño privado en suite, televisión LED y frigobar. Informes al 443-2000, opción 3. Sanatorio Pasteur, una inversión por la vida. Llegó el juego de tus sueños. El Ancasti y Centrocard te regalan fabulosos premios y dos autos cero kilómetro. Participa con los cupones que salen todos los martes, jueves y sábados en el diario o en el resumen de tu tarjeta. Deposítalos en las urnas en los locales de Ancasti.